Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, de nuevo con ustedes en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del dial, casi las 9:15 de la mañana. Y sonaba la cortina, porque ¿qué comienza, Gaby? ¿Qué comienza? Comienza lo que comienza miércoles. miércoles por medio. Y es la careta y el espejo. Y aquí está, ya en el estudio, Gabriela Dick. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Hola, Gaby. Hola, Tato. Buenos días a todos. Muy bien. Muy bien. Muy primaveral. Me muy encanta. Muy primaveral estás. La vida está primaveral. Claro. Me encanta. Por lo menos hay algo. Sí, hay verde, hay pelusa, hay solcito. Claro, hay algo bueno que nos pasa, digamos. Mientras haya solcito, a mí me alegra un poquito ya la cosa. Ahí está. Y con la televisión apagada. Muy bien, muy bien. Hace bien apagarla de vez en cuando. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por dónde nos vamos a meter hoy, Gaby? Hoy nos vamos a meter en un tema que la verdad que viene preocupando, por lo menos en el ámbito de la salud, de la educación y en el ámbito de lo social también, mucho, que es la patologización y medicalización de la infancia, o de las infancias. Pensé en trabajar este tema hoy día, teniendo en cuenta, y de paso hago toda una invitación, que la semana que viene hay un encuentro nacional de Fórum de Infancias, que justamente es una agrupación de gente, de profesionales, de la salud, de la educación y del ámbito social, que vienen pensando hace ya 10 años la problemática con, bueno, profesionales muy, muy reconocidos, digamos, también. Y el encuentro es acá en Mendoza la semana que viene, viernes y sábados en la nave cultural, así que los que estén interesados buscan Fórum de Infancias y ahí pueden ver el programa y demás. Pero bueno, decía que es una temática que nos viene preocupando mucho realmente, los que trabajamos en el ámbito de la salud y de la educación, porque hay un intento ya desde hace mucho, mucho tiempo, puntualmente en los últimos 10, 15 años, que es donde se ha visto mayor el auge, en esta idea de, en nombre de la ciencia, porque esto no es sin el mercado, sin la ciencia, sin el contexto de época, empezar a pensar que, digamos, que muchas de las conductas de los niños, niñas y adolescentes pueden empezar a controlarse vía la ciencia. La mayoría de las veces, medicalización o con medicamentos que controlan las conductas. Esto, la verdad que es muy complejo. Hoy tenemos en las escuelas entre un 20 y un 30% en casi todas las escuelas de alumnos y alumnas medicados con Ritalina por déficit atencional, por ejemplo. Y esto ya lo hemos venido charlando en algunas otras oportunidades, digamos, ¿no? Esto por ahí, el déficit atencional es lo más conocido para todos, digamos, ¿no? Porque realmente es algo que ya lo diagnostica casi cualquiera, casi el periodista diagnostica eso, la maestra diagnostica, los padres diagnostican, digamos, ¿no? Cuando hay un chico que no responde a lo esperado, en relación principalmente a la atención y a la conducta, aparece ya la idea de un déficit atencional. Uh-huh. El manual diagnóstico, que es el DSM-5 ahora, que es un manual diagnóstico donde da cuenta de todos los trastornos y patologías, tanto en la infancia como en la adultez, es un manual diagnóstico que usamos en general casi todos los profesionales en todo el mundo para más o menos ponernos supuestamente de acuerdo sobre qué cosa es determinada patología. Bueno, incluye, por ejemplo, estos trastornos, digamos, ¿no? Entonces, el manual consiste en mostrar distintas características y si hay más de 5 o 6 criterios de los descriptos, que son como 15, el chico tiene ese trastorno. Por lo tanto, implicaría un tratamiento. Y en general, el tratamiento que viene asociado a eso es un tratamiento medicamentoso. La otra vez dando clases en la facultad, veíamos, les hice buscar a los chicos este manual con estos diagnósticos, con todos estos criterios, y la verdad es que todos nos encontrábamos ahí. Digamos, ¿quién no asiente con la cabeza pero presta atención a otra cosa? quién no se levanta de la silla cada tanto, porque aparte son muy inespecíficos, porque dice eventualmente, no, normalmente, bastante, digamos, ¿no? Es como una cosa como muy inespecífica, por lo tanto hay un adulto que sanciona cuánto es ese bastante o cuánto es ese frecuentemente, digamos, ¿no? Y en función de eso, cada uno va armando patologías. Y la otra parte, digamos, ¿no? Digo el déficit atencional porque me parece que es por ahí lo más escuchado por todos. Pero por otro lado, hay una campaña que se viene haciendo muy fuerte en relación a lo que se llama el espectro autista. Yo no me voy a meter en las patologías ni a describir de qué se trata cada una de ellas, pero en todo el espectro autista hay una tendencia y hay una pelea muy fuerte en el país para evitar que salgan algunas leyes en relación a la detección temprana. ¿Y por qué nuestra posición es evitar la detección temprana? Porque detección temprana implica desde muy tempranamente, mucho antes de lo que nosotros los psicólogos llamamos la conformación del psiquismo, digamos, mucho antes de todo eso, detectar qué conductas o qué cosas serían posibles de evitar y de modificar neurológicamente o con algún químico para que el sujeto no sea algo que es puramente predictivo, digamos, ¿no? Porque lo que tienen estas patologías, tanto el espectro autista como el déficit atencional, como el Asperger, como un montón de otros que andan dando vueltas, ahí hay una cantidad de trastornos y diagnósticos dando vueltas en la infancia, es que no nos ponemos de acuerdo sobre de qué se trata. Bueno, hay tantas teorías para dar cuenta de eso, que el impacto, digamos, pensar lo genético o lo biológico es una teoría posible solamente, digamos, ¿no? No alcanza a explicarse biológicamente este tipo de, si se quiere, enfermedad, manera de ser, comportamientos, depende, cada uno lo va a ir nombrando depende de dónde se pare, va a ir nombrándolo de determinada manera. Por lo tanto, somos un grupo de gente muy grande que pensamos que la idea de esta detección temprana o pensar y hacer un esfuerzo para predecir conductas y demás, lo único que va generando es chicos con consumos de psicofármacos desde muy temprana edad. Psicofármacos son químicos, digamos, ¿no? Son pastillas químicas. El clonazepam, todo, digo, ¿no? Los adultos los tenemos otros, pero bueno, digo, ¿no? Son todos los psicofármacos que empiezan a alterar claramente a esos cuerpos, digo, ¿no? Y no solo alteran esos cuerpos, digamos, ¿no? Hablamos de domesticación de los cuerpos, digamos, ¿no? Hay todo un esfuerzo vía la medicación de hacer que esos niños o niñas sean los niños o niñas esperados de alguna manera por la sociedad. El punto es que, ya, esto ya lo hemos charlado en muchas oportunidades, para pensándolo desde distintas maneras. Digo, no podemos pensar hoy la infancia sin pensar el contexto, ¿no? Las nuevas subjetividades, las nuevas maneras de habitar los espacios, las nuevas capacidades que tienen los chicos que no son las que teníamos por ahí nosotros. Cuando uno piensa en las nuevas subjetividades, dicen, bueno, no se puede quedar quieto, no se interesa por la lectura, no se sienta un ratito a hacer los deberes, y después uno ve que con la computadora, con las nuevas tecnologías, se pasan horas. Uh-huh. Hay algo que nos estamos perdiendo, digamos, ¿no? Hay algo en lo que le estamos pifiando, porque son chicos que evidentemente sí se pueden poner a hacer algo, a concentrarse. Un videojuego, uno de estos videojuegos en red, requiere muchísimas capacidades y funciones psíquicas y cognitivas, digamos, ¿no? Poder primero prestar atención y concentrarse en lo que están jugando, anticiparse, planificar la ubicación en el espacio, saber cuándo lo van a atacar y desde dónde lo van a atacar, qué tiempo necesita para rearmar el ejército, para defenderse o para ir a atacar a otra aldea, que a cuánto está, desde cuánto, digo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el otro? Digo, son un montón de cosas que ofrecen los videojuegos que permiten todo eso que nosotros supuestamente decimos que los chicos no tienen. Pero claro, no lo tienen en un contexto donde se los empuja a hacer de una manera que no, que en general ya la mayoría no es. Eso principalmente en relación al déficit atencional, digamos, y a todas estas otras patologías de la atención que están como también muy de moda. Pero por otro lado, insisto también, que no es la misma discusión, pero en un punto sí tiene que ver, que es todas estas otras trastornos de los llamados espectro autista, que también no coincido con esto, pero en general por ahí es lo que más se escucha o como más se escucha, que tiene que ver con anticiparse a algo que todavía no sucede y empezar a moldear sujetos chiquitos en función de que sean lo que nosotros queremos que sean, digamos. Me parece una barbaridad, así, radicalmente me parece una barbaridad, porque nos perdemos escuchar al sujeto, a poder aceptar y tolerar las diferencias, pensar que esos sujetos son como son, y uno puede acompañar eso, y puede, esto no quiere decir que no haya ningún tratamiento posible, digamos, ¿no? Para que ese sujeto no sufra, pero la medicación y la detección temprana no alivia el sufrimiento. Digo, no, cuando nosotros hablamos de sufrimiento psíquico, no tiene nada que ver con eso, digamos, ¿no? Porque cualquiera, digo, y todos sufrimos, todos y todas sufrimos permanentemente por distintas cosas. Digo, no pensar un sujeto, un ser humano sin sufrimiento, la única posibilidad es la muerte, digamos, ¿no? Lo demás, entramos en conflicto permanente con todas las cosas. Entonces no hay nada que nos pueda aliviar el sufrimiento, ni hacernos mejores, ni hacernos peores personas, ni demás. Digo, entonces, es muy serio, porque sobre todo las escuelas en este sentido vienen funcionando como detectores desde muy tempranos, ya muy complejos. Y cuando decimos que no podemos pensar fuera del contexto, es, bueno, no podemos dejar de pensar qué escuela tenemos hoy en día. Digo, tenemos una escuela que es la misma escuela de hace 50, 70, 100 años. Tenemos la misma escuela, dispuesta de la misma manera, con los mismos objetivos, esperando los mismos resultados, esperando un chico que ya claramente no es el mismo, pero al que apuntan a que se insiste en que vuelva a ser siempre el mismo, que las clases son de determinada manera, que se supone que los chicos de determinada edad tienen que responder a determinadas cosas en el mismo tiempo, de la misma manera, todos tienen que aprender de la misma manera, en el mismo tiempo, digamos, las cosas, estar 40 o 90 minutos sentados prestando atención a un estímulo que es aburridísimo, como una mujer o un hombre hablando con un pizarrón enfrente, en el mejor de los casos con un marcador o con una tiza, digamos, ¿no? Que escribe cosas en el pizarrón. Eso es aburridísimo, eso no existe, eso ya no es la vida de los chicos. Los chicos salen de ese mundo retro que habitan 4 horas y se van a encontrarse con un montón de estímulos cambiantes, con colores, con sonidos, rápidos, videos cortos, cosas cortas que captan la atención y hacen que la cosa salte, ¿no? Pero si no, entramos en un universo retro de 4 horas a pretender que sean algo que claramente es como si se enchufasen, los enchufáramos un ratito, 4 horas, pretendemos que esas 4 horas todos se adapten de la misma manera a todo y después salen. Digo, hay un detalle importante en esto que yo planteaba, la medicalización de las infancias, que es que la medicación por déficit atencional se da solamente para ir a la escuela. Y no puede ser un detalle menor. Digo, los chicos medicados para esto solamente toman la medicación para habitar ese universo escuela 4 horas, porque después no la necesitan. Entonces, ¿de qué enfermedad estamos hablando? Sí, para mí la enfermedad está en la escuela, claro. Digamos, ¿no? ¿Qué patología estamos hablando cuando un chico solamente necesita la medicación para habitar un espacio que venimos sosteniendo como que es el espacio que hay que respetar, que hay que sostener a toda costa, a costa de la salud, a costa de las subjetividades, a costa de domesticar cuerpos, a costa de controlar, predecir y marcar conductas para hacer sujetos como se supone desde hace muchísimos años que tienen que ser de esa manera. Un poco la idea es invitar a pensar todas estas cosas, digo, ¿no? Cuando están muy de moda estos diagnósticos, muy de moda, muy de moda, digamos, ¿no? Cuando ya alguien, sobre todo en las infancias, no se adecúa a lo esperado socialmente, la patologización es qué tengo, qué tiene. Y si uno googlea y va poniendo conductas, aparece un trastorno. Tenemos un trastorno para cada conducta. Es impresionante, digamos, ¿no? Tenemos un trastorno para cada conducta. Y por lo tanto tenemos un montón de tratamientos posibles para esos trastornos diagnosticados muchísimas veces por internet, digamos. O por un manual que generaliza y no dice nada de ese sujeto. Dice mucho de las conductas, pero no dice nada de ese sujeto, de qué le pasa, cómo le pasa, por qué le pasa lo que le pasa, y si es que le pasa algo. Porque no necesariamente alguien que se mueva, que tenga intereses, claro, que se aburra, es alguien que tenga problemas. Digo, ¿no? Eso está clarísimo. Pero, bueno, para la escuela y para la sociedad, si alguien se interesa por otra cosa que no es la que le está dando la maestra, si alguien no presta atención, si alguien tiene otros intereses, si alguien se desconcentra rápidamente, ya tiene una patología. Y digo la escuela porque es el principal derivador y detector, digamos, de conductas tempranas. Tengamos también una lectura crítica nosotros, digo, ¿no? También podemos empezar a pensar que la infancia es la infancia, que la infancia ya no es la misma infancia nuestra, que los tiempos son otros, los espacios para habitar son otros, sobre todo los tiempos son otros, ¿no? Los tiempos de la lectura, los tiempos de los juegos ya son otros. Nosotros pasábamos una tarde entera construyendo un castillo para esto. Bueno, hoy las chicas y los chicos no se bancan toda esa anticipación y todo ese trabajo previo para poder armar, todo para poder jugar. Bueno, no, hoy es estímulo rápido, concreto, se pasa de una cosa a la otra y a otra y a otra y a otra y a otra, digamos, ¿no? Hay un libro que yo ya lo he nombrado acá que me parece muy interesante, que toma de Paulo Freire, de Pedagogía del Oprimido, y le da una vuelta para pensar la actualidad, y es Pedagogía del Aburrido el libro, digamos, ¿no? Tomando aquel libro de Freire, digamos, pensando que en la época de Freire se sufría por la opresión, por estar reprimidos, por una ley que de alguna manera reprimía, ordenaba y no nos daba grados de libertad. Bueno, el planteo es que hoy se sufre por el aburrimiento, digamos, por justamente esa falta de ley que hace que se pase de una cosa a la otra y nada alcance, nada sea suficiente. O alcancen eso, digamos, ¿no? También es un debate y una discusión que podemos dar. Ahora, el punto me parece que si insistimos, y la ciencia lo viene haciendo, la medicina lo viene haciendo, y la psicología lo viene haciendo, digo, porque hoy la psicología en muchos aspectos responde al modelo médico hegemónico, no me cabe la menor duda, hasta incluso por momentos es peor, que tiene que ver con intentar hacer y lograr sujetos que ya no son, en vez de ponernos a pensar qué sujetos sí son los que tenemos, y entonces cómo, en el mejor de los casos, educar, convivir, acompañar a los sujetos que tenemos hoy en día. Sí, y te escuchaba y pensaba cuáles son las opciones que tenemos nosotros como habitantes de esta sociedad, y no te dejan muchas opciones, porque además la presión que te meten los laboratorios para que compres remedio es permanente 24 horas. Es la solución mágica de la pastillita, ¿no? Que te la, un poco te la dibuja la película esta Matrix, la pastillita roja o la azul, y resolvés la humanidad, ¿no? Sí. Cuando en realidad yo prefiero atenerme a lo que me decía la abuela, toma yuyo, y si estás muy grave, toma un remedio. Exactamente, la pastilla, hoy hay una canción de Sabina que es pastillas para no soñar, claro, digamos, ¿no? Digamos, claro. Vamos todo por ese lado, exacto, digamos, ¿no? Como... pero digo, ahora porque estábamos pensando puntualmente en la infancia, digo, ¿no? Pero si nos corremos un poquito, el consumo de clonazepam es grandísimo. Grandísimo, digamos, ¿no? Digamos, ante la primera cuestión de angustia, de no poder dormir, de no poder dejar de pensar, de no poder desenchufarse, un clonazepam y listo. Y un clonazepam lo tenemos, y me incluyo, en el botiquín casi todos. Digamos, está al alcance de la mano el clonazepam. No hace falta ir a un médico, todos, una tía, la vecina, te dice, tomate esta pastilla, tomate un cuartito de la pastillita y vas a ver que vas a poder dormir. Digo, esto esa idea de la medicalización de la vida cotidiana no es sin los laboratorios, por supuesto, no es sin la lógica del mercado y el consumo que empuja a la felicidad inmediata. Por eso también cuando pensamos consumos problemáticos y pensamos las drogas, digo, uno podría hipotetizar, no para todo el mundo, pero que entran en esta misma lógica, digamos, ¿no? Hay muchísimo consumo de sustancias, no todos, por supuesto, no es generalizable, que viene a cuenta de poder vivir mejor, ¿no? Que la droga te desenchufa, que la droga te hace pensar en otras cosas, te saca de los problemas, te importa todo un carajo por un rato, digo, ¿no? Lo mismo que hace el clonazepam, lo mismo que hace la ritalina o muchos de los psicofármacos en este sentido, donde el empuje a poder evitar esto es sin sufrimiento, digamos, ¿no? Evitamos a toda costa el sufrimiento, a toda costa la angustia, vía una pastillita, que insisto, es vía un laboratorio, que es vía un discurso médico hegemónico, digamos, porque no, que no es casual también, digamos, ¿no? En todo esto. Y es lo que yo decía recién en relación a los tiempos. No hay tiempo. No hay tiempo para tolerar un duelo, no hay tiempo para tolerar la angustia, no hay tiempo para elaborar y procesar lo que nos sucede, porque hay que estar bien. Porque de un día para el otro fallece alguien que queremos y tenemos que estar bien. Tenemos que volver a trabajar. Han quitado las licencias por duelo de parientes cercanos. O sea, tiene que ser sí o sí un pariente directo para que te den un día, claro, por duelo. No hay tiempo. No hay tiempo para elaborar nada, ¿no? Entonces ahí la pastilla entra perfecto. No hay tiempo para formar el psiquismo. No hay tiempo para la adolescencia. No hay tiempo para que un sujeto se vaya acomodando, pueda ir eligiendo, pueda ir viendo con quién, cómo. No. No hay tiempo para que un sujeto aprenda. Tiene que aprender rápido, tiene que aprender bien y tiene que aprender como todos. Y si no, está la pastillita que lo va a ayudar a, yo insisto, domesticar ese cuerpo, que es solamente una domesticación de cuerpos y vía química tratar de concentrar la atención en algo, que después, insisto, pasa la vida por otro lado, los sujetos le pasan la vida por otro lado, lo que sienten, lo que viven, con algo que me parece que es muy grave en todos los sentidos, que no hay tiempo de hablar. Digamos, claro. No nos podemos tomar el tiempo para hablar. Se guarda, se reprime, ¿no? Se esconde. Sí, se tapa. Claro. Digamos, es como meter la basurita abajo de la alfombra. Digamos, ¿no? La pastilla, con la pastilla está bien, entonces ya no necesito decir. Hablar. Digamos. Claro, no necesito decir y no necesito escuchar tampoco. Exacto, también, ¿no? Se genera todo el círculo vicioso de aislamiento y encerrarse en la casa, poner reja y ver Tinelli. Exactamente. Y ahí está la felicidad. Ahí estoy cómodo, estoy bien, ahí no hay problema, ahí no hay nada, ahí me estoy seguro, me río y listo. Y al otro día vamos viendo, digamos, ¿no? Y seguimos así, ¿no? Entonces, ¿por qué a alguien le pasa lo que le pasa o qué le pasa que hace determinadas cosas? No es una pregunta que esté circulando. Hay que ser de determinada manera, hay que vivir de determinada manera. Y la medicalización y la sobrepatologización es impresionante, realmente. El DSM-5 es increíble en el manual. Antes teníamos, y probablemente muchos se acuerden, cuando iban a la escuela, sobre todo en los jardines de infantes, el retraso madurativo. Ya, ¿no? Esa idea de que todavía le falta madurar, digamos, ¿no? Y entonces había un tiempo para esperar en esto de que todavía es chiquito, es de junio, hay que esperar un poquito, digamos, ¿no? Porque tiene como todo un retraso madurativo que era propio de la infancia, que nadie se le ocurría patologizar eso. Era simplemente esperar, algunos los hacían repetir el primer grado, pero en función de entender que hay un tiempo que en ese sujeto podía no tenerlo. Bueno, hoy tiene un nombre eso. Claro. Hoy eso es un trastorno. Hoy es anticipable y es medicalizable, digamos, ¿no? El DSM-5 se encarga de que a eso, que era un trastorno, un nombre que se le daba comúnmente, entendiendo que la infancia tenía otro tiempo y tiene un tiempo propio, que es propio para cada sujeto, bueno, hoy eso es un trastorno. Entonces vamos patologizando absolutamente todo de la mano de los laboratorios que nos venden un remedio para cada cosita y en cualquier momento vamos a tener una pastilla para no soñar. Seguro, seguramente. Sí, y si te tomas un poquito más el clonazepam, claro, ahí sí, chao, digamos, ¿no? Evitas todo. Les encantaría más de uno que hubiera esa pastilla. Pero imagínate, si podemos una pastillita eliminar deseos y sueños. Capaz que venga dentro de del pack de las reformas. Sí, amarilla. Sí. Amarilla la pastilla. Bueno, para seguir masticando y pensando, sí, a ver cómo mucho, nos paramos delante mucho, de los chicos, ¿no? Muchísimo. Bueno. Mucho más. Lo seguiremos hablando en los próximos encuentros. Y reitero la invitación para los que estén interesados en la temática, insisto, no hace falta ser profesionales, digo, ¿no? Estar interesados, ir a escuchar, todos los interesados en educación, en salud y en lo social, sábado, viernes y sábado de la semana que viene vamos a estar trabajando estas cosas que me parece que la verdad es que son muy interesantes y viene gente muy reconocida que vale la pena escuchar. Buenísimo. Gaby, muchísimas gracias. Un placer. Un placer, como siempre. El placer es nuestro.